y que haga algo, así que esperamos que todavía siga en el barrio para que cuando la justicia decida actuar lo encuentren fácilmente. Digamos que hoy sería la primera vez, primero, en que Yanina puede declarar, a pesar de estar hace 8 meses detenida, y hoy recién podría formular un tipo de acusación hacia la expareja, digamos. Sí, es así. Hoy, bueno, Yanina sabía ya que había visto a... sufría ya violencia de género, este tipo la golpeaba, no sabía ella que también la golpeaba a su beba, y jamás pudo acusarlo, pudo denunciarlo porque estaba contra amenazada, el tipo le había armado toda una mentira, un discurso que ella tenía que decir cuando cayó, que fue lo que ella dijo, que era un discurso que se caía enseguida, no tenía de dónde agarrarse. Pero es lo que ella pudo ver en ese momento con su bebita recién muerta, y ella súper amenazada por este tipo. Al tipo le tomaron declaración el día que murió la beba, dijo el mismo discurso, la misma mentira, y jamás lo volvieron a citar ni a investigar. ¿Cuál es el argumento del tipo para zafar? Que él no sabía, que él trabajaba, que él no estaba en la casa, que le culpaba a otros parientes, a otros vecinos. Ese era un argumento muy flojo, tampoco se le preguntó mucho, enseguida se le creyó a él y no se le creyó a Yanina. Es así, la justicia para estas cosas parece que todavía no, nada, falta como entender un poco cómo funciona la violencia de género, cómo son los violentos, cómo son la psicología de las que sufren, de las mujeres que sufren violencia de género. Lo cínico y lo icónico de esto también es que la causa de Yanina cae en una fiscalía de Derqui, que es una fiscalía especializada en violencia de género. Y la fiscal fue la primera que acusó y encarceló a Yanina sin preguntar nada sobre qué pasaba con el tipo que vivía con ella y que vivía con la beba, con Lulú. Sí. Ahora entonces, ¿se espera que declare hoy Yanina a qué hora más o menos? A las 11 estaba citada en Derqui, te digo, en Derqui no, en la fiscalía de Derqui nos dijeron que estaba en sistema, la están trasladando a Pilar. Y así que supongo que, y nosotros vimos salir a la fiscal que salía de ahí de Derqui, así que suponemos que quizás en media hora ya ella esté ahí declarando, se encuentre con la fiscal y con la abogada para declarar. Bueno, seguramente esperemos que nosotros vamos a ir a apoyarla, esperemos que tenga la fuerza que necesite, las convicciones, la seguridad que necesita para poder decir lo que tiene que decir, para poder decir la verdad y que se pueda hacer justicia por ella, por Lulú, su hijita muerta, y por su beba Tiziana, que tiene 5 meses. ¿Cuántos años tiene Yanina? Yanina tiene 22 años. Jovencita. Bueno. Y sí, nosotros la conocemos ya de hace 5 años, desde sus 17 años. Sí. Bueno, seguramente mañana vamos a charlar de nuevo, Clara, para que nos cuente al respecto de bueno cómo fue la declaración y cómo sigue este tema, y acompañando obviamente el reclamo por la libertad de Yanina González y de su beba, ¿no? Dale, sí, gracias. Nosotros necesitamos también el apoyo y la difusión de todo lo que está pasando. Iremos también manteniéndolos al tanto para que se sepa. Bueno, y ahora vamos con toda la fuerza de todos los compañeros de la Red del Encuentro y de muchas organizaciones que también defienden los derechos de las mujeres y de los presos políticos a acompañar ahí a Yanina en este momento tan importante. Bueno, entonces, en todo caso, mañana volvemos a charlar al respecto del tema para mantener presente el tema del pedido de libertad, Yanina. Te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias, Dani. Un abrazo ahí a todos los compañeros.